esta colección de insultos, pues nos damos cuenta que hay circunstancias en las que determinados seres humanos están con insultos, están envenenados por dentro y buscan cualquier forma, cualquier manera, cualquier cosa. De esto me tomo y empiezo a envenenar también y lo pienso a expandir. Pero miren ustedes, si alguien coge este veneno, si alguien lo toma, lo acepta, ¿qué pasará? ¿Seguirá acrecentándose ese veneno y irá matando a más gente? Pero si de todas esas personas que conocen, saben, escuchan pacientemente y no toman ese veneno, seguramente pues se quedará con aquella persona que no hizo los tres filtros. ¿Recuerdan ustedes de esos tres filtros? 1, 2, 3, y poderlo dar a conocer, porque a veces hay que saber a quién lo digo, en qué momento. ¿Se han dado cuenta ustedes que muchas de las veces ese veneno que queremos disparar nos puede atacar a nosotros mismos? Por favor, hagamos con mucho cuidado las cosas. La palabra es fuerza, fortaleza. Entonces no hagamos que esa se termine o se desvanezca, sino démosle el don que requiere la palabra. Con eso quiero indicarles o motivarles a ustedes para elevar nuestra autoestima y, como les había dicho, que este sea el mejor programa a sí mismo, que este día sea el mejor porque así es como vamos a satisfacer nuestra necesidad y obviamente a cumplir nuestra meta y nuestro objetivo. Recuerde que todo problema tiene solución. Mi abrazo desde los controles, Andrés Viracocha, para ustedes. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Y les vamos a acompañar nosotros aquí con música a través de este programa para elevar esa energía que nosotros la tenemos ahí escondida, ¿no es cierto? Y que solamente nos hace falta destapar esa energía para hacerla caminar, que venga por todo lado. Bueno, aquí hay una de las canciones que nos trae José Coloma y Ramiro Uribe por ahí en el arpa. Esta lleva por título Feliz de Sentirme. Seguramente estamos ya siendo felices porque no necesitamos de nadie, solo necesitamos de nosotros mismos para ser felices. La felicidad no la encontramos en ningún lado, solamente tenemos que sentirla y ponerla en práctica. Así que entonces, si está feliz usted, aquí le viene la canción Feliz de Sentirme, que esperamos que ustedes la puedan disfrutar en cualquier instante, en cualquier momento de nuestra vida. Así que, como les habíamos dicho, la felicidad, pues, ¿en dónde está? Está en usted mismo. Y por eso, cuando terminamos nuestras tareas cotidianas, ¿qué es lo que decimos? Hoy me voy a sentir feliz, ¿no? Y alguien por ahí se inspiró, se motivó y dijo, feliz he de sentirme. Y mucho más cuando nosotros cumplimos nuestra meta y nuestro objetivo aquí en nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si entramos ya en materia? Y ahora conocemos algo más del yarabí que nos presenta María Teresa Novo y Rafael Salazar. Y ellos nos dicen que este ritmo, por su parte, como canción, manifiesta un aire melancólico que ha sido desarrollado por las quenas, y esa estructura musical es generalmente pentatónica, de cinco sonidos descendientes. En sus orígenes el yarabí era una forma musical binaria, pero en su evolución, quizás por esa influencia de los ritmos europeos, adquirió carácter ternario, similar al vals. El nombre yarabí es una derivación de la voz del Inca Harawi, música aún vigente en las celebraciones indígenas de carácter religioso y también festivo. Y finalmente dicen que el yarabí es un término musical que se refiere tanto al canto como al aerófono indígena que lo identifica, aunque en algunas regiones sus canciones se interpretan a capela, es decir, sin acompañamiento instrumental, lo que le otorga una gran posibilidad de improvisación literaria y musical a cargo de los cantores y de las cantoras. Aquí en nuestro país se han hecho varios yarabís, los interpretan, hay mucha gente que dicen que es música muy triste los yarabís, los utilizan sobre todo en épocas de funerales, ¿no es cierto? Pero hay también ecuatorianos que mencionan que escuchar un yarabí es hacerlo con alma, con vida, con corazón, porque se apropia de ese sentimiento de las personas que interpretan estas melodías. Bueno, hay uno de los yarabís tradicionales que lo vamos a escuchar en este instante. Y aquí está el dúo Benítez Valencia, quien nos trae una canción que lleva por título Pobre Barranquilla Mía. Esperamos que ustedes disfruten entonces de este ritmo ecuatoriano. Quiero más que arrojar. Sin velas desveladas, sin velas desveladas, entre las dos. Esperanzas nunca. Ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y miren qué dice también el gramático y jurista y poeta don Andrés Bello en este libro Soy del Sur, uno de los personajes creadores del periódico La Biblioteca Americana en Chile en 1823. Publica su célebre alocución a la poesía en donde, además de exaltar a la valentía de los pueblos que construyeron contribuyeron a la independencia, esa independencia tan anhelada de Sudamérica, le dedica sus versos a Colombia cuando menciona al Yarabí como dulce poesía y la define otorgándole la condición de tonada triste del Perú y de los llanos de Colombia. Miren ustedes, pues ahí también hay una explicación de lo que nos decía Patricio Robalino, el danzante que también a veces le pusieron un tempo un poco más rápido y le convirtieron en tonada. Seguramente acá este gramático, Andrés Bello, miren, consideraba también al Yarabí como una tonada. Y el agradecimiento también a esos países que difundieron este ritmo. Bueno, vamos a irnos con más música y quería recordarles a ustedes que al inicio de este programa escuchamos a los Fernandos y ellos nos traían una canción que titulaba Juntito al Volcán. Ahora vamos a escuchar a Fernando Guerrero junto al charango, La Rosa y el Volcán. Estancia sonora, el Yarabí se extendió por Colombia, por Perú, por Ecuador, también por Bolivia, Argentina y Uruguay. Hoy, el Yarabí se ha convertido en un canto urbano propio de los pueblos y ciudades de la cordillera andina y se ha inspirado a poetas y músicos, académicos y populares para desarrollar su auténtica sonora y literaria de gran belleza. Hay ejemplos que nos relatan los autores de esta obra, como por ejemplo Vasija de Barro, un danzante ecuatoriano. Pues miren, ellos consideran a este tema musical como un yarabí lento, en cuya composición participaron destacados poetas de Ecuador, quienes en 1950 improvisaron en forma colectiva sus mejores versos para engalanar este aire sonoro aborigen: Jorge Enrique Adún, Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, quienes fueron los creadores literarios de este hermoso tema al inspirarse en un cuadro del reconocido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, dedicado al rito mortuorio indígena que caracteriza al entierro de los restos humanos en una vasija de barro. La música le pertenece a Luis Alberto Valencia, integrante del famoso dueto Benítez Valencia. Esta pieza hoy forma parte del patrimonio sentimental del continente, al ser divulgada por destacadas figuras del canto suramericano. Bueno, nosotros habíamos previsto otro tema musical, pero a mí me gustaría ver si es que Andrés nos ayuda con vasija de barro, a ver si es que le ubicamos precisamente la del dúo Benítez Valencia, porque ustedes conocen que hay varios intérpretes que la han cantado a esta melodía, diferentes historias también, solamente para recordarles que aquí nos faltan otros autores que estuvieron presentes, estuvo también un periodista extranjero. Y cuando hicieron esta canción, pues se fueron a buscar al dúo Benítez Valencia para que la interprete a la canción. Pero ustedes saben que ellos se dieron cita, ¿no es cierto?, y estuvieron ahí presentes en la construcción de esta canción. Con el pasar de los años, escuchábamos una entrevista de uno de Gonzalo Benítez, y él mencionaba que realmente la música la puso él solo, pero como formaba parte Alberto Valencia, pues se dijo que la había hecho el dúo. Bueno, ahí son tantas las circunstancias, pero lo que se conoce que fue el dúo Benítez Valencia quien la puso, y vuelvo a repetirles, también en una entrevista, Gonzalo Benítez mencionaba que él había puesto la música y que con los albores de la madrugada, pues pudieron ya tener lista la canción Vasija de Barro. Aquí les va para ustedes. Vaso de barro, de tina, siña, ni vuelvo. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, habíamos culminado ya con el Yarabí, ahí teníamos un danzante que nosotros escuchábamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin duda retomaremos pues nuestro texto para seguirlo compartiendo, porque ha llegado el momento de abrir nuestra talanguera para recibir a los talentos ecuatorianos. Bueno, y hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Facundo Terán, un artista declamador que nació en Quito el 7 de julio de 1957. Es hijo del señor Carlos Terán y de la señora Julia Viteri. Hace declamaciones toda su vida. Aprendió este arte de un tío, sacerdote, Gustavo Viteri, quien declamaba pues en las iglesias en todos los espacios que le eran posible, y Fernando pues era siempre su compañero y iba tomando estos ejemplos para llevarlos a la práctica. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana porque quiere rendir un homenaje a todas las madres, aquellas que están en Zamora Chinchipe, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Baños, en Cañar, y a través de esos espacios que usted, donde está, ¿no? Y está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la www.casadelacultura.gob.es. Y vamos entonces nosotros a saludar y dar la más cordial bienvenida al señor Facundo Terán. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. Primero por darme la oportunidad de presentarme y de esta manera pues alzar la voz por los que no tienen voz, por todos nosotros los artistas declamadores, que vemos que cada vez va, en vez de crecer, los artistas de declamación, nos vamos desapareciendo prácticamente, y somos prácticamente, a nivel nacional, no pasamos de las 100 personas que nos dedicamos a esta actividad tan linda que es la narración literaria. ¿Qué es la declamación para Facundo Terán? La declamación es la comunicación directa entre las personas, de cabeza a cabeza, de corazón a corazón, para llevar una voz de aliento, una voz de esperanza a todos los seres que nos escuchan. Cuando hablamos de la narración, quiero preguntar a usted, ¿la mayor parte de estas poesías que usted las declama son de su autoría o son tomadas de otros poetas? Como artistas declamadores somos intérpretes, somos comunicadores sociales literarios de poesía, de cultura, de educación. En tal virtud, nosotros, al ser voceros de una poesía, es muy difícil nosotros que podamos componer, narrar, escribir ciertas poesías, ¿no? Eso es otro privilegio de los señores compositores, de los señores poetas. Vamos nosotros en este instante a poner una pista, Andy, porque iniciamos ya con nuestra primera narración de nuestro invitado, Facundo Terán, quien a través de este trabajo que él realiza llega hasta el corazón de las mamitas ecuatorianas y del mundo. El tema que voy a interpretar hoy se llama Consuelo Maternal. Para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún me parece escuchar en el ambiente de su voz la célebre melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío? Que cuelgan de tus trémulas pestañas como gota cuajada por el rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas, no sabes que la madre, por más sencilla, sabe leer en el alma de sus hijos como tú en los cuadernos. ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las bellas nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar, nada le dije. Las causas de mi aflicción las ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se enturbió sus pupilas y, enjugando sus ojos con los míos, me dijo más tranquila: llama a tu madre cuando sufras, que ella vendrá, muerta o viva, si está en este mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y así lo hago cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi amor su calma. Invoco, imploro el santo nombre de mi madre amada y siento que se me ensancha el alma. Ahí hemos escuchado la declamación de Facundo Terán. Y mientras él toma un poquito de aire, nosotros nos vamos con una de las canciones que les hemos preparado. Aquí está la agrupación de Oro Negro y nos trae Te Haré Feliz. Quiero verte hoy, quiero verte hoy. No aguanto más tu ausencia y no tenerte. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Te voy a dar todo lo que te prometí. Cada momento daré todo de mí. Ya estamos de regreso. Queremos hacer llegar este saludo. Un saludo afectuoso para el declamador Facundo, dice Patricio Robalino. Le aprecio mucho, es un soñador apasionado por su arte y para también agradecer ese homenaje a las madres. Bueno, gracias a ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Facebook, Laura Ríos Armijos, o también a Radiodifusora CCE. Con muchísimo gusto receptamos sus mensajes. Y continuamos este diálogo con Facundo. Bueno, usted nos mencionaba que había aprendido este arte de uno conjunto a un tío que era sacerdote. Sí, por lo general los sacerdotes, su intervención dentro de la liturgia, de la celebración de la misa, está una parte que es dedicada al sermón. Entonces, pues ahí yo le admiraba a mi tío, el sacerdote, que dentro del púlpito él se dirigía a una multitud, a un gran número de creyentes. Y eso fue un impacto en mi niñez, para que yo le admirara y decía, pues, yo alguna vez tengo que llegar a hacer lo que es mi tío, hablar en público. Y parece que yo he heredado esa habilidad de mi tío el sacerdote. Así es, ¿hablamos de qué época? Bueno, pues desde la niñez, desde los 5 años más o menos, me acuerdo yo porque me crié con mi abuelito y mi tía que cuidaban a mi tío el sacerdote. Entonces, era de los sacerdotes que a las 4 o 5 de la mañana él hacía rezar a las madres, a las monjitas de un convento a esa hora, y era la hora en que rezaban pues el convento sin intervención de los civiles, no de la gente común y corriente. Esa celebración era única y exclusivamente del convento. ¿Ha habido poesías que le han robado la calma? Naturalmente que sí. Esta difícil trayectoria de ser un declamador, prácticamente la declamación no se lo estudia en la universidad, se lo estudia en la soledad de una habitación. Por eso es que nosotros los artistas, en especial de mi rama, de mi género, tenemos para asumir este género, tenemos que tener ciertos traumas psicológicos. Y por eso es creíble que nosotros, para interpretar, tengamos nosotros cierta conmoción psicológica, un poco media de desesperanza, de estrés. Nosotros sufrimos, yo sufro de esta cuestión del estrés. Entonces esto me permite a mí traducirlo a veces en lo triste más triste y en lo alegre más alegre. ¿Recuerda alguna de las poesías que más le ha llamado la atención? Bueno, últimamente mi especialidad dentro de la declamación es las salas de velaciones, en donde un tema que pega bastante es el Padre Nuestro Social. Y eso le encanta desde en las liturgias, desde en las iglesias, al final de las iglesias, al final de la liturgia, de las misas, a mí me hace, pido el permiso y sé declamar el Padre Nuestro Social. Y me sale tan bien que me salen aplaudiendo. ¿Cuál es esa experiencia que usted ha tenido, por ejemplo, de en estos espacios hacer las declamaciones? La única experiencia es de que primeramente me voy fortaleciendo como artista. Voy tomando cuerpo y, o sea, me voy especializando. Porque creo y considero de que cada día voy aprendiendo más y más. Un día que deje de practicar, soy un día menos. Cuando asiste a estos espacios, sobre todo, sabemos que no necesariamente la declamación está para rendir homenajes, sino también para despedir a los seres queridos. ¿Hay parte de tradición en esto? Bueno, considero de que Cuando uno se va a las salas de las velaciones, falta es motivación. Si bien es cierto, hay esta cuestión de los de las celebraciones de las de la misa dentro de las salas de velaciones, pero no hay esa motivación. Lo mismo y lo mismo todos los días. El Padre Nuestro, ahí viene el garrotero del sacerdote, que no se dediquen a que se dediquen a velar por sus padres. Bueno, lo mismo y lo mismo de siempre. Pero yo voy con otro temario de motivación. Voy a pegar es con guante blanco, suavito pero duro. Eso es lo que yo voy y expongo y soy aceptado. Y al último, no es la cuestión económica, porque $10 yo solicito $10, pero no es platal. Otros solicitan $80, $100. Yo $10, más lo hago por incentivar, cultivar el arte de la poesía dentro de las salas de velaciones. Bueno, vamos a continuar nosotros con otra poesía que nos ha traído nuestro invitado aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se ha dado cita porque quiere llegar a cada una de las madres que amplifican este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esto va dedicado para todas las madres del mundo, en especial para las madres solteras, para las madres abandonadas y para todas las madres. Y dice: para mí todas son madres. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exige que yo eche a rodar a mi hija. ¿Y por qué yo he de echarla? Echarla, mija, porque me ha traído un hijo de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera? Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabestro para seguir la yegua. El toro saltó los alambrados y al trotecito se nos fue la perra. Echarla, mija. Echarla, mija, me pide el mundo, porque no supo por unos billetes. Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra, solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia. Pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí el pudor es un mito, un chiste la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas cuando esa mujer soñóse una madre honrada, trabajadora y buena. Echarla, mija. Echarla, mija, me pide el mundo, porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. Vaya un pecado más grande. A criar su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de malparirlo sin que la vean. Bendita sea la mujer. Benditas sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que la desprecian, levantan bien en alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre, madre mía del alma que estás en los cielos, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellas, mil veces, madre, mil veces bendita seas. Muchas gracias. Esta ha sido la participación de Facundo Terán, quien a través de esta declamación ha querido rendir homenaje a las todas las madres y también, ¿por qué no?, a los papis, que juegan también este papel importante de madres y que actualmente en nuestro país pues se ve ejemplos extraordinarios. Gracias, Facundo, por haberse dado cita a usted a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada, por haberme las puertas de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas, con esto damos por concluido este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nuestro agradecimiento sincero para todos y cada uno de ustedes que han estado compartiendo una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hay canciones hermosas con las cuales nosotros nos vamos a despedir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El maestro Guillermo Rodríguez nos trae un albazo que lleva por título Me siento feliz. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.